unless I try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, but why do I have to scream? I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I know it's not alright, so I'm breaking the habits. I'm breaking the habits tonight. Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Hoy sí empezamos puntualitos, hoy no se nos fue el tiempo, hoy no hubo broncas de conexión, hoy parece que todo está más o menos. Esperemos que continúe así. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas, me da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar de Thor. Aquí en la radio del noveno arte tengo muchas cosas que platicarles, como por ejemplo que ya estamos en iTunes, ya nos pueden descargar desde iTunes a partir de mañana ya va a estar disponible este podcast, o también de la compuerta 12. No únicamente va a estar en iTunes, porque era la preocupación de algunos que me dicen que desde su trabajo no pueden utilizar iTunes, y sí pueden descargarlo desde algunas otras de las ligas que yo les voy mostrando en ahí en la compuerta 12, ¿no? Tienen más alternativas. Tengo gente en el Twitter, quiero mandar saludos para Mario Miranda, también por ahí anda Sandy Galia, está Vale García, está Ángel García también anda por ahí, también tenemos por ahí a Eduardo Franco. Hay mucha gente hoy conectada que nos está escuchando en el Miskatonic. Les agradezco mucho por ahí, los que están en el Twitter, retuiteen la liga y platiquen a sus amigos de nosotros para que nos escuchen. El tema de hoy va a ser Thor, el dios del rayo. ¿Por qué Thor? Bueno, es muy sencillo. Thor, ahora en The Siege y con su regreso, ha tomado un papel muy importante. Los Dark Avengers también por ahí están vinculados con él, están pasando muchas cosas con Thor, y qué mejor que conocer el origen de este personaje para entrarle de lleno a lo que es el universo Marvel, que se está poniendo cada vez mejor. Contrario a lo que muchos pensaban, esto se está poniendo muy bien. Recuerden que para estar en contacto con nosotros tienen la opción del Twitter. El Twitter de Miskatonic es @compuerta12. Tienen también la opción del Messenger, que es gilberto@delirioporloscustoms.com. También queremos mandar un saludo al huevonauta que nos está escuchando. Hay mucha gente hoy, hay muchos saludos. Estoy yo todavía por aquí arreglando varias cosas porque el servidor conectó bien. Toku Riders, todo está funcionando de pelos, pero mi computadora es la que anda latosa. Se me puso caprichosita, se puso de nena, entonces hay que arreglarle por ahí varias cosillas. Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Vamos a unos comerciales rapidísimo y regresamos a Miskatonic, la radio del noveno arte. Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción. Solo lo encontrarás en Toku Writer. Hay gente, te saluda DJ Rento, invitándote a que escuches Anime State todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Estaremos hablando de rock y metal y todo lo concerniente al mundo del anime y del manga. Haremos entrevistas, especiales shounen, mecha y todo lo que tú decidas. Solo aquí en tu radio favorita, Toku Writers. Sayonara. Este programa forma parte de la red Xnet. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Toku Writers. Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción. Solo lo encontrarás en Toku Writer. Ya estamos de regreso. Estaba aquí checando que me estaban diciendo, según esto, que se les cayó la conexión. No, nada más tienen que actualizar su Explorer. A los que les pasó esto, hubo por ahí un pequeño hipo en la conexión. Entonces, nada más con que le den refrescar a su explorador de internet, pueden volver a escucharnos sin problema. Bueno, hoy vamos a platicar de Thor. El tema de hoy es Thor. ¿Quién es Thor? Thor es el dios del rayo, es el príncipe de Asgard, recientemente el rey de Asgard. Antes de irnos con este tema, vamos a platicar de algunas noticias. Hay más saludos, sigue conectando más gente. Quiero mandar un saludo no solo a Vale García, sino a toda la covacha. Me están diciendo que están escuchando y tuiteando desde la BlackBerry. Esto es por parte del Huevonauta. Hay mucha gente que está ahorita en línea, que está mandándonos mensajes. Vamos a pausar un poquito los mensajes. Ya saben que yo, más adelante, conforme vaya avanzando el programa, damos otra pausa y nos ponemos a platicar todo lo que viene en el Twitter. Noticias, hay una que me dejó hoy muy impactado, o no impactado, me dio sorpresa, ¿no? Michael J. Straczynski dio la noticia de que va a escribir ahora las historias de Superman y de Wonder Woman. Eso es bueno para los fans de DC, porque Straczynski es un muy buen escritor, entonces yo creo que por ahí le va a dar un buen revamp a estos personajes. Y bueno, ya en coordinación con Geoff Johns, que ahora es un directivo de DC, pues las cosas se van a poner muy interesantes. Me preocupa por la parte de Marvel, porque Straczynski pues venía escribiendo Thor, está haciendo un muy buen trabajo con Thor, entonces vamos a ver qué pasa ahora con estos nuevos cambios. Los cambios en DC han estado muy buenos. Jim Lee, y que es uno de los grandes dibujantes de cómics de todos los tiempos, y Geoff Johns, que es yo creo que el mejor escritor de DC, ahora están como directivos dentro de la distinguida competencia. Entonces yo creo que esto va a dar un muy buen levantón a la compañía. Geoff Johns está como asesor creativo, inclusive también estaba leyendo que está metido en lo de la película de Green Lantern. Esto es buenísimo porque garantiza que va a haber una muy buena película de Linterna Verde. Geoff Johns se encargó de toda esta parte del rebirth de Linterna Verde, y es una persona que tiene por ahí una característica muy particular, ¿no? En sus cómics, cuando ustedes los están leyendo, no necesitan haber leído 40 cómics atrás para entender la historia. Es una persona que en media página, una página, les da una breve reseña de lo que están hablando en esa historia, un flashback, ¿no? Lo maneja muy bien, los entera perfectamente de lo que está pasando, y esto también logra atraparte como lector. Oye, como nuevo lector, ¿no? Siempre el miedo de los lectores es, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cuántos números atrás tengo que leer? ¿Cuántos eventos tengo que leer para entender esto que está pasando? Bueno, Geoff Johns se encarga de hacer las historias muy digeribles para todos. Esa era la noticia que les quería dar. Demás noticias, reviews, previews de cómics, ¿lo pueden checar dónde? Bueno, pues en www.compuerta12.com. Ahí pueden checar todo lo que sean noticias frescas acerca del mundo del cómic. Y también queremos mandar por ahí un saludo a la Covacha, que nos están escuchando. Y también ya llegó Anuar, está llegando mucha gente. También allá en la Covacha pueden encontrar buenas reseñas, pueden encontrar previews, análisis de libros. Los domingos tienen Cinito Covachero, entonces por ahí dense una vuelta. Bueno, pues nuestro personaje de hoy, el tema que nos atañe hoy es Thor. ¿Quién es Thor? Bueno, también en algún momento era llamado el poderoso Thor o The Mighty Thor. Es un superhéroe de las historietas de Marvel y fue creado por Jack Kirby y por Stan Lee. Qué raro, ¿verdad? Todos los grandes de Marvel fueron creados por Jack Kirby y por Stan Lee. Bueno, y ellos se inspiraron, obviamente, en el dios nórdico que llevaba el mismo nombre, que era Thor. Sus historias, pues, mezclan temas mitológicos y fantásticos con ciencia ficción y con el género de superhéroes, que es lo que quizá a los escuchas de Miskatonic y a los lectores de La Comporta más nos interesa. Se destacan las historias realizadas por Stan Lee, por Kirby y por Walt Simonson, que también tuvo una muy buena corrida, y recientemente por Straczynski, como les comentaba, que fue el que se encargó de traer nuevamente a la vida a Thor. Thor es asgardiano. Los asgardianos son una raza extradimensional de seres autoproclamados dioses. Obviamente es originario de Asgard, y él creó un sistema de culto entre las tribus nórdicas, ¿no? Thor ha tenido muchas identidades como civil, algunas de ellas pues es el Dr. Donald Blake, que está lisiado de una pierna, es algo así como el Dr. House pero en buena onda. También el obrero de construcción Sigurd Jarlsson. Esto fue a finales de los años 80, cuando de repente veíamos que había tres o cuatro portadores del poder de Thor. Bueno, uno de ellos era Sigurd Jarlsson. También estaba el arquitecto Eric Masterson, como que tenían algunas fijaciones medio extrañas ahí por los trabajadores de la construcción. No sé si era algo relacionado con el YMCA, pero bueno. El paramédico Jake Olson. Y hay una versión femenina de Thor en la serie Earth X. Si ustedes googlean Thor en las imágenes, van a encontrar muchas imágenes de esta versión femenina de Thor. Thor fue un miembro fundador de los Vengadores y fue uno de los miembros más importantes de este equipo. Actualmente ya no participa con ellos debido a lo que pasó durante la Civil War. Cuando la Civil War, pues obviamente Thor estaba muerto. El Thor que nosotros vemos que peleó durante la Guerra Civil es un cyborg, o pues más bien un cyborg, no un clon cibernético, creado por Reed Richards y por Hank Pym para que los ayudara. Inclusive su martillo es un martillo apócrifo, no crean que tiene los poderes del dios del rayo, ¿no? La natal Asgard de Thor es un reino de un cuento de hadas, por así llamarlo, ¿no? Y está unido a la tierra por el puente llamado Bifrost, que es un arco iris, y esto le permite pasar de Asgard a Midgard. ¿Midgard qué es? Pues obviamente la tierra. Sin embargo, Thor era un belicoso señor de la guerra, cuando era, obviamente, como dios de los vikingos, pues era un ser muy violento, fiel a todas las deidades nórdicas, ¿no? Y pues al personaje en el que lo inspiraron Jack Kirby y Stan Lee. Pero su agresividad rebasó algunos límites y Odín se molestó con él. Entonces, como castigo, lo condenó a vivir como un ser humano o como un mortal hasta que encontrara por sí mismo el poder de Thor. Cuando él es Don Blake, no recuerda su identidad, no recuerda que es un príncipe, no recuerda incluso que es un dios, ¿no? Ni que es inmortal, hasta que llega el momento justo de hacerlo. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, el doctor Donald Blake hizo un viaje a Noruega, donde presenció la llegada de extraterrestres que se disponían a invadir la Tierra. En esa nave apareció por primera vez Korg. A Korg lo van a ubicar porque a últimas fechas, durante la World War Hulk, tuvo un papel muy importante. Korg era uno de los Warbounds, de los 5 Warbounds. Los Warbounds era el equipo que se unió con Hulk, con la cicatriz verde, para lograr derrocar al Rey Rojo. Bueno, Korg apareció en el Thor número 1. Al ser descubierto, el Dr. Blake huye y pierde su bastón y es encerrado en una cueva donde involuntariamente se encuentra con su destino y recibe otro bastón de madera que al golpearlo contra el piso se convertía en Thor, porque ese bastón era simplemente un señuelo que ocultaba el Mjolnir. ¿Qué es el Mjolnir? Ya checamos por ahí, es la pronunciación correcta, el Mjolnir. es el martillo de Thor. Este martillo está hecho de un metal llamado Uru. Es un metal forjado, obviamente, en Asgard, por los creadores de las armas, ¿no? Pero pues debían camuflarlo porque no se iba a ver muy bien que él anduviera cargando su martillo por todos lados, ¿verdad? Entonces, el bastón era el que camuflaba el martillo. Entonces, de esta historia en adelante, cada que quería invocar el poder de Thor, únicamente tenía que golpear con fuerza su bastón en el piso. Esto me recuerda, ¿ustedes recuerdan a Diango? Ese cantante bastante malito, creo que era español, Jolines, que cantaba una canción bastante mala, que después sacó un cover Alex Sintek, que se llama Volverte a Ver, esa de Volverte a Ver. Bueno, yo me acuerdo mucho de Diango, porque cada que salía en aquellos programas que nos sentaban nuestros padres a ver, como Siempre en Domingo, Esta Noche No, programas así, Diango salía muy prendidito al escenario, con trajecito, corbata y todo el asunto, y después se ponía a azotar el micrófono en el piso, ¿no? Y se arrancaba la corbata y el saco, y yo cuando veía que azotaba el bastón en el piso, decía, este cuate se quiere convertir en Thor, ¿no? Y me vino ahorita a la mente ese recuerdo de Diango, pero no, Diango nunca fue portador del poder de Thor, nunca lo encontró, por más que lo buscó. ¿Qué pasa con Thor y el Mjolnir? Si Thor lanza el martillo y no lo sujeta durante 60 segundos, en Midgar, obviamente en la Tierra, se transforma inmediatamente en el Dr. Donald Blake, ¿no? O en su alter ego humano. Para poder tener o ser, tener derecho al poder de Thor, necesitan levantar el martillo. Inclusive el Mjolnir tiene una leyenda que dice que cualquiera que pueda levantar este martillo será acreedor al poder de Thor. Esto fue grabado en Asgard. El martillo, después de que fue forjado, fue encantado por Odín y tiene muchas características y habilidades que ahorita les voy a comentar. Hay gente que ha logrado levantar el martillo, como en algún momento lo hizo Hulk cuando se enfrentó con Thor. Inclusive Hulk Hulk acusaba a Thor de que no podía pelear sin su martillo. Entonces Thor, en una oración, invoca a Odín y le pide que le dé solamente 5 minutos para enfrentarse contra Hulk sin portar el martillo. Y como es costumbre, se pone una madrina de aquellas, se pone muy buena esta pelea y termina en empate. Ninguno de los dos resulta ganador, pero demuestra a Thor que no es el martillo precisamente el que le da el poder. Él es el legendario hijo de Odín, el portador de la corona en algún futuro, y pues lo demuestra muy bien ahí, ¿no? Thor tiene muchos enemigos. Uno de ellos, o su antagonista más representativo, pues es Loki. Loki es su medio hermano. ¿Cómo conocemos nosotros a Loki? Porque alguna vez engañó a Hulk para tratar de vencer a Thor, y obviamente para poder derrotar a Hulk se tuvieron que unir después se convertiría en los Vengadores. Al final de ese número, ¿quiénes fueron? Thor, Iron Man, Hulk, Wasp y el Hombre Hormiga. Esto también es importante mencionarlo, porque también viene en base a los orígenes de Thor. Contarles muchos números de Thor en el pasado a lo mejor es irrelevante, porque Thor se convirtió en algo así como un superhéroe para los fans de la mitología, no tanto para los fans de los superhéroes. Pasaron muchos escritores por el título, y la verdad sí llegó un momento en que era muy clavado, y si tú no eras un conocedor de la mitología, de repente te hablaban de cosas que eran así como que, bueno, ¿y qué onda con eso, no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y sí se convirtió en un título un poquito complicado. Aquí en México lo publicaban con un título bastante, en estas alturas yo creo que nos podría parecer ridículo, que se llamaba Cuentos de Brujas. En Estados Unidos originalmente se publicaba en Journey to the Mystery. Inclusive el primer número fue el número 83. Ahorita les voy a dar el dato exacto de la fecha en que apareció. Pero esto es más o menos lo que pasó con Thor, su antagonista Odín. Vámonos a brincar, como diría el Guagonota, vamos a hacer un viaje por el tiempo y la historia del cómic hasta que Odín murió. ¿Cómo murió Odín? Odín murió a manos de Surtur. Surtur es un demonio que se convirtió también en algo así como el heredero de Odín. Esta historia está un poquito compleja, porque Pues resulta que Odín en algún momento le dio su protección a Surtur, y Surtur pues terminó traicionándolo, se convirtieron ahí en antagonistas, y es un demonio quizá de los personajes más representativos de la mitología de Thor. Está increíble, las peleas que había con Odín y con Thor siempre fueron maravillosas y con un dibujo increíble. Entonces, cuando muere Odín, Thor hereda el trono de Asgard, siendo su principal decisión unir Asgard con la Tierra. ¿Por qué? Bueno, porque él siempre tuvo mucha simpatía por los mortales. Y aparte, Thor juró restaurar la antigua gloria de su reino, tomando como esposa a Sif. Y al saber que esto tarde o temprano lo iba a lograr, él estaba muy confiado en lograr esta unión, tuvieron un hijo. La historia del hijo de Thor fue bastante trágica. También ahorita se las voy a comentar. Sif también a estas fechas está encerrada por ahí en el cuerpo de una anciana en un hospital. Ahorita pasamos a esa parte. Pero bueno, ¿cómo murió el hijo de Thor? El hijo de Thor se volvió loco. ¿Por qué se volvió loco? Porque separaron su alma en dos entidades físicas. Siempre el poder lo corrompió, hasta que en un momento separaron su alma en dos y tenía que matar a su otro yo. Y obviamente pues él no se consideraba digno de portar el martillo, de levantarlo. Tuvo un conflicto un poquito fuerte que concluyó con su muerte. Thor murió en el 2006, dentro de la mitología Marvel Comics. En el 2006 fue la muerte en un evento que se llamó el Ragnarok. ¿El Ragnarok de qué habla? Bueno, para los que no lo leyeron en aquel entonces, había una profecía que hablaba de que había otro hijo de Odín antes de Thor. Obviamente él era el heredero al trono. Cuando este hijo de Odín muriera, porque Odín, al no ser su hijo legítimo, él nunca lo reconoció como su hijo. Al morir este hijo, iba a ser la primera señal de que el reino de Asgard iba a desaparecer. Así fue, Balder murió y se desató el Ragnarok, desapareció Asgard, murieron todos los dioses y pues por ahí andaban vagando sus almas. ¿Cuándo regresa Thor a la vida o cómo regresa? Está el Doctor Doom en el infierno, porque allá lo fueron a dejar los cuatro fantásticos cuando pensaron que ya lo iban a destruir. Está peleando con algunos demonios en el infierno y de pronto ve pasar el Mjolnir. El Mjolnir, como muchos sabemos, abre puertas interdimensionales. Entonces lo que él hace en el infierno es rasgar una puerta o abrir una rasgadura dimensional. Doom aprovecha esto, aparte, al ver al Mjolnir, él cree que es el legítimo portador del martillo, ahora que ya no existe Thor, va tras de él, es como logra regresar Doom a esta dimensión, y como regresa el martillo a la Tierra, obviamente, el martillo cae en Oklahoma, Doom, el Doctor Doom manda inmediatamente a todos sus Doombots a protegerlo, y cuando lo intenta levantar, resulta que él no es el portador del martillo. Y bueno, aquí se empiezan a poner todavía más interesantes las cosas, porque ya se nos estaba diciendo que Thor iba a regresar de alguna manera. Inclusive había filas de kilómetros esperando levantar ese martillo. Vamos a pasar un poquito más al origen, ahorita regresamos a esta parte. Thor, como hijo de Odín y Gea, tiene capacidades físicas muy superiores a sus compatriotas asgardianos. Puede levantar sin problemas 100 toneladas... y obviamente se situó entre los héroes más poderosos del universo Marvel. Si ustedes ven sus tarjetas de stats, si no es que es el más poderoso, es uno de los más poderosos. Inclusive le da una muestra de su poder a Tony Stark, poco después de su renacimiento. Cuando Thor renace, comienza a buscar a todos los asgardianos en el alma de los humanos, y se encuentra con Tony Stark, que le pide que por favor se registre. Esto le molesta mucho a Thor. Comienzan a discutir y le termina friendo la armadura, se la hace cachitos, ¿no? Regresando al pasado y a sus habilidades de Thor, su carne es más densa que la de los mortales, posee una gran resistencia al dolor y al daño físico, es inmortal. ¿Por qué es inmortal? Bueno, los asgardianos son inmortales gracias a las manzanas encantadas que únicamente se pueden encontrar en ese lugar. Tiene la velocidad de un rayo y sus huesos son hiperdensos. y el resto de poderes de Thor derivan de su martillo Mjolnir, que está forjado en un metal ficticio llamado Uru, como les comentaba, y es prácticamente indestructible. Este martillo pues fue encantado por Odín y tiene las siguientes habilidades. Vuelve a la mano de su dueño una vez lanzado. Mjolnir es capaz de atravesar prácticamente cualquier barrera, incluso viajar a través de dimensiones para volver a la mano de su lanzador. Permite volar a Thor. ¿Cómo hace esto Thor o cómo vuela con el martillo? Lo gira y lo lanza sujetándose a la correa del mismo. La velocidad máxima que puede alcanzar es desconocida, pero alcanza velocidades extraordinarias. Solo aquel que sea digno puede alzar el martillo, como les comentaba. Hasta ahora pocos seres lo han podido hacer. ¿Quiénes son? Pues Thor, Odín, el abuelo de Thor que se llama Tiwaz, Beta Ray Bill, Thunderstrike, que Thunderstrike fue una de las identidades de Thor, era Eric Masterson, como les comentaba hace un momento. El Capitán América también logró levantarlo, y el Hulk Rojo. El Hulk Rojo es una de las historias más recientes que hay dentro de Marvel Comics, después vamos a platicar de él. Y en el crossover de los Vengadores y la Liga de la Justicia, Superman logró empuñar el Mjolnir durante unos minutos para lograr derrotar a Krona. Y también en el crossover de Marvel contra DC, la Mujer Maravilla empuñó el martillo que se había perdido después de la batalla entre Thor y el Capitán Marvel. Y el poder de Thor se sumó, obviamente, al poder de la Mujer Maravilla, pero ella decidió desechar este poder para no verse en ventaja. Esto también estuvo interesante. En la película de los animada de los Avengers, después de que los Vengadores derrotan a Hulk, o lo ayudan, mejor dicho, a derrotar a la raza extraterrestre de los Chitauri, Hulk se volvió en contra de los Vengadores y en su batalla contra Thor también logra levantar momentáneamente el Mjolnir. A pesar del hechizo de Odín para que ningún enemigo pueda levantarlo, bueno, pues él lo logró y logra dejar fuera de combate a Thor con esto. Hércules también logró empuñar el Mjolnir. En Civil War, en el número 7, lo utilizó para destruir al clon de Thor, al mismo que había creado Shiel en su momento. Y este clon de Thor, también les recuerdo que durante la Civil War mató a Bill Foster. Bill Foster pues era un amigo tanto de Donald Blake, como también pues era amigo de Daredevil, y era amigo de Hank Pym, era su mejor amigo de Hank Pym, y lo mató en la batalla. Más habilidades y poderes del Mjolnir. Puede controlar los elementos, el clima y el rayo. Obviamente girándolo Thor puede crear un portal para viajar entre dimensiones. Originalmente podía crear un tornado que le permitía viajar por el tiempo, pero esto después fue desechado porque Immortus le quitó esta habilidad de poder crear portales con los tornados. También puede proyectar rayos antifuerza, absorber y reflejar energía y un sinfín de monerías más. Todos deberíamos de tener un Mjolnir para estos tiempos, irnos a cazar gente allá por Tijuana, Reynosa, y bueno, necesitamos un Thor en México urgentemente. Mjolnir no es el único objeto de poder de Thor, él tiene varios objetos más, como por ejemplo tiene su cinturón de fuerza, que por ahí tengo el nombre, ahorita se los voy a buscar, es un nombre muy parecido al Mjolnir. También es un objeto de fuerza su cinturón. ¿Qué habilidad le da? Pues le duplica la fuerza. Tiene sus guantes que son de hierro y le protegen los brazos. Tiene una armadura de metal asgardiano que la tuvo que usar cuando le lanzó una maldición Hela, haciendo sus huesos frágiles, pues desde ahí tuvo que empezar a usar esta armadura. Y tiene también un vehículo que es tirado por dos machos cabríos, jolines, rechinante y triturador. Esta traducción es correspondiente a Thanos y Thanjostor. Entonces, estos son más o menos los equipamientos que utiliza Thor. Y también recuerden que Thor tiene por ahí un poder tipo videojuego que se llama la cólera del guerrero. Y cuando lo invoca, hace que su fuerza y resistencia sean aumentados hasta niveles inimaginables. Thor en España tiene una bibliografía bastante grande que a mí no me gusta porque lo que ellos publicaron allá, todo lo publicaron en blanco y negro. Entonces no es así como que muy atractivo. Lo digo, los dibujos de Thor son maravillosos, pero en blanco y negro pues sí pierden muchísimo de sí. También es importante comentarles que en el 2011 se espera que se estrene la película, la cual parece que va a estar muy, muy buena. Obviamente pues todos esperamos la película conjunta, ¿no?, con los Avengers, pero pues por ahí hay buenas cosas, ¿no? Hay más cosas de Thor, como por ejemplo, vamos ahora sí a los datos frikis o a los datos ñoños. Les comentaba que su primera aparición de Thor fue en el Journey into the Mystery número 83, en agosto de 1962. Fue creado por Stanley Jack Kirby, se lo repito. Su nombre real es Thor Odinson. Bien originales que se vieron con esto, ¿no? Thor Odinson es su nombre real. ¿Quiénes son sus familiares? Pues obviamente su padre Odín, su madre Gea, Frigga, que es su madre adoptiva, y Loki, que es su hermano adoptivo. Sus habilidades, las repetimos rapidísimo: fuerza, velocidad, resistencia, durabilidad, agilidad, reflejos, longevidad, sentidos sobrehumanos. Aparte, Thor no respira, no tiene la necesidad de respirar porque sus tejidos, sus músculos y su piel son sobrehumanamente densos. Entonces él no necesita oxígeno para respirar. Por eso lo vemos que cuando él está en el espacio no ocupa ningún tipo de protección ni traje especial. Además, tiene control sobre la tierra, factor de curación, conocimiento sobre el mundo de la magia y la fuerza de Odín, que es lo más importante. Odín, dentro de la mitología nórdica, tenía una fuerza, o era el más fuerte de todos los dioses. Entonces él tiene la fuerza de Odín, y obviamente esto le permite aprovechar los recursos de las energías cósmicas y de la dimensión mística que existe dentro de Asgard y usarlas para mejorar sus habilidades. Ya les comenté que Thor es inmortal, y bueno, del Mjolnir ya hablamos hasta el cansancio. Me faltó decir nada más que se puede teletransportar y que yo quiero uno. Es lo más sobresaliente de Thor. Thor, ha habido algunas historias por ahí medio extrañas. Dice el Morex que el cinturón se llama Strength Belt. No, sí tiene... Yo traía el nombre por aquí anotado, pero se me fue. Es Midondier, algo así se llama por el estilo. Les prometo buscar el nombre y lo comentamos. Pero sí, sí tiene nombre. Y no está en la Wikipedia, lo van a encontrar en la base de datos de Marvel, en el database. No viene dentro de las características, pero dentro de la historia, por ahí viene comentado algo del cinturón de Thor. Entonces hay para que lo chequen. Bueno, Thor también tuvo alguna participación importante por ahí en la Segunda Guerra. Se encara con Adolfo Hitler, obviamente porque Hitler quiere que se una a los alemanes, ¿no? Para que la descendencia que existe entre los alemanes, sea pura. Chéquense este dato, ¿no? Está así como que bien... Bueno... Obviamente, pues esto no prolifera, y también como Thor lo rechaza, por ahí se alía con los estos demonios helados que aparecen dentro de las historias de Thor, los gigantes de hielo. Hitler se alía con ellos para hacer la vida de cuadritos. Obviamente, como les comenté del Ragnarok, ¿qué pasa con el Ragnarok? Thor había desechado esta leyenda porque... Como él había matado a la famosa serpiente de Midgard, él no creyó que fuera necesario ya hacer algo más para evitar la profecía, pero pues desgraciadamente no pudo evitarla. Vámonos rapidísimo, una canción, ya platicamos más o menos lo que es del origen. Regresando, platicamos de cómo fue que Thor regresó, o cuál fue su reborn de Thor, y qué viene para él dentro del universo de Marvel Comics. Está muy bueno, ahorita lo platicamos. Ahí está, el cinturón se llama Megingyord. ¿Qué me gané? Dicen. Ahorita platicamos de los saludos y de lo que me están comentando en Twitter. Ya ven cómo sí tenía nombre, se los dije. Les dejo con una rola, esto es Cedar. La rola se llama The Gift. Pónganle mucha atención, Cedar es una banda sudafricana muy buena, que tiene cierto enamoramiento por ahí con la cultura mexicana. Y este video de The Gift fue filmado en Oaxaca durante una noche de Día de Muertos. En la celebración de los muertos fue grabado este video. Está muy interesante. La canción, la letra es muy emotiva. A veces siento que Cedar describe mi vida de una manera bastante cruel. Pero es una rola muy muy intensa. Si a alguien le interesa, después le paso la letra por el blog. Esto es The Gift, Cedar. Y recuerden que nos están escuchando por tokuriders.com. Tokuriders es una comunidad tokusatsu. Ahí los invito a que la visiten, con todo lo mejorcito del mundo del tokusatsu. También hay más programas dentro de Tokuriders. Ahorita van a escuchar algunos de los comerciales. Y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Este programa de radio es el programa de radio oficial de La Compuerta 12. La dirección de La Compuerta 12 es www.compuerta12.com. Espero todos sus mensajes por Twitter y por Messenger para, regresando, comentarlos. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Radio. Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com. Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti. Y recuerda, Radio Toku Riders te espera. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Toku Riders. Miskatón, la radio, el noveno a noveno a noveno a noveno. Ya estamos de regreso aquí en Miskatonic. Se está conectando más gente, los que dicen que más vale tarde que nunca. Va, por ahí tenemos más gente en el Twitter. Está llegando Luis, a quien le mandamos un saludo. Me pregunta si voy a estar hasta las 11. Le digo que a lo mejor nos pasamos un poquito más, porque sí está medio extenso el programa y por más que he tratado de atropellarlo, no llego hasta donde quiero llegar. Vamos a los comentarios en el Twitter. Tenemos a Loops, que nos dice que hoy es el cumpleaños de Chuck Norris. Y curiosamente tengo otro comentario por acá de otra persona que no está en el Twitter y que me dice, con esa descripción que estás dando de Thor, me imagino que es algo así como Chuck Norris. Tenemos al Huevonauta que nos está por acá mandando mensajes y dice que Diango es igual a 20 botes de vómito. Sí, era pésimo Diango, ¿no? No sé, fíjate que a veces pienso que Diango era así como que de los seis siniestros, y los seis siniestros de una mitología que nosotros estamos creando, uno de ellos pues es Trololo. Entonces, pues, Diango también podría ser un buen compañero de batalla de Trololo. También Ángel García nos está diciendo por ahí que qué rápido llegó el nombre del el cinturón de Thor. Se llama Megin Gjord. Ese es el nombre del cinturón de Thor. Ah, pues aquí está Noir. Es Noir Vázquez el que nos comenta que la descripción de Thor nos recuerda a Chuck Norris. Que Thor no respira al aire, sino el aire lo respira a él. Aquí no hacemos por acá. Tenemos varios comentarios. Hoy otra vez hubo fútbol, entonces está bajón el rating en vivo de Miskatonic. Y como ya está en iTunes, les da flojera escucharlo en vivo. Eso era lo que a mí me preocupaba. Y nosotros sí nos la rifamos en vivo, sí está pesadito. ¿Quién más ha andado por acá? Me dice el Huevonauta que el show ha estado muy friki. Y leo que sí ha estado muy ñoño. A veces sí me sale lo ñoño en los programas, sorry. Inclusive por ahí dejen que termine bien el de Green Lantern. El de Green Lantern, ese sí está ñoño, pero ñoño en serio, o sea, me he visto bien relax con los otros, no, ese sí va a estar exageradamente ñoño. No saben cómo me ha últimamente clavado la historia de Green Lantern, está increíble, se la recomiendo a todos, así que vale la pena. Regresemos con Thor. ¿Qué pasa con Thor? ¿Cómo es que Thor regresa? O le dan ese relanzamiento, ese renacimiento. Thor y Don Blake se encuentran sus almas en el limbo, en el mundo de los muertos, por así decirlo. Y Don Blake le comenta a Thor que en el mundo, con lo que está ocurriendo, con la Civil War, con muchas cosas, los hombres necesitan un dios. Y pues obviamente ellos son los únicos que les pueden dar un dios. Vamos rapidísimo con los mensajes. Estos mensajes sí tienen que aparecer en el Twitter. Va llegando Mau Sánchez, que dice: ¿qué hubo? Vengo llegando de ver Lost. Prometo no hacerte maldecir. Haciendo referencia al programa pasado. Y hay otros que me dicen que ya que se desconectan, que ya mañana le siguen. Otros que me dicen que hay fútbol. ¿Dónde? Pues déjame decirte que aquí en la calle están jugando cascarita. No sé si tenga algo que ver ese fútbol, pero por ahí andan. Regresando a lo que estábamos del regreso de Thor, se encuentran Don Blake y Thor en el mundo de los muertos, y entonces Don Blake le comenta que hace falta un dios, que mientras los hombres tengan esperanza, van a necesitar un dios. Entonces Thor le dice que los hombres ya no creen en dioses, a lo que Don Blake le contesta que el día que los hombres dejen de creer en dioses, van a morir sus almas, y mientras haya hombres que tengan vida y que piensen en justicia y en valor, va a haber dioses que sobrevivan. Entonces ¿Qué es lo que ocurre con esto? Don Blake regresa al mundo de los mortales. Bueno, Don Blake y Thor enfrentan ahí a unos demonios en el mundo de los muertos. Don Blake en el mundo de los mortales aparece en Oklahoma, como les comentaba. Levanta el martillo de Thor, cae un rayo y Thor obviamente aparece con los mortales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Thor comienza a reconstruir Asgard, pero Asgard obviamente, como les comentaba hace un momento, él siempre quiso unir o que hubiera armonía entre Asgard y Midgard. Midgard la tierra, Asgard el reino de los dioses. Entonces en Oklahoma compra una gran extensión de terreno donde construye su ciudad Asgard y la levanta del piso. Es una ciudad flotante pero que no está al nivel del cielo como estaba anteriormente y que ya no necesita del Bifrost para llegar a ella. Cualquier persona mortal puede llegar sin problema a Asgard. Thor comienza obviamente a buscar a cada uno de los asgardianos porque él está solo en el reino. ¿Cómo los va encontrando? Bueno, obviamente empieza a buscar gente con las características de sus dioses y dentro de ellos va encontrando uno a uno de sus hermanos asgardianos, los va trayendo a la vida, hasta que en un momento de manera masiva encuentra a casi todos los habitantes de Asgard y los regresa, con la sorpresa de que por ejemplo Loki está convertido en una dama, ¿no? En una hermosa mujer. ¿Por qué está convertido en mujer? Bueno, porque él tomó el cuerpo de Sif. Él no podía regresar como Loki porque ya no iban a confiar en él. De por sí siempre han desconfiado de él, pues ahora con mucha más razón. La manera más fácil que él encontró para que confiaran en él fue regresar en el cuerpo de una mujer. Entonces regresa en el cuerpo de Sif. Si ustedes lo comparan a una imagen de Sif con Loki, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Aquí en México apenas vamos a llegar a esa parte de la historia, entonces ya no quiero spoilerarlos más al respecto. Thor no está de acuerdo con regresar a los Avengers. Él está muy molesto con la decisión que tomó Tony Stark con la Civil War y obviamente que esto lo llevara a la muerte a su amigo Steve Rogers. Por ahí hay un número muy emotivo de Thor donde el día que se celebra el aniversario de la muerte del Capitán América, él va a donde están los restos de Steve Rogers, supuestamente. Supuestamente esto es lo que le hacen creer a la gente. Y se aparece su espíritu de Steve, que le dice que no se preocupe por él, que él está bien, pasó lo que tenía que pasar y lo hizo por la libertad de la gente. Entonces, que no se preocupe por esto. En muy emotivo, Thor sube a la atmósfera de la Tierra e invalida todos los sistemas de satélites y de comunicaciones, dándole un minuto de silencio, obviamente en honor a su muerte y conmemorando su aniversario luctuoso. ¿Qué pasa con Don Blake ahora que regresa a la vida? Bueno, él sigue siendo un médico y que también se está reencontrando con todo lo que había dejado en el pasado, como por ejemplo Jane Foster. Ya la buscó, ya platicaron, no hubo escena de sexo, no se emocionen. Esto lo está llevando a muchos conflictos que yo creo que tarde o temprano nos van a terminar haciendo lo mismo que antes, donde Don Blake va a ser una persona y Thor va a ser otra y ya no van a depender uno del otro, ¿no? Yo pienso que va a pasar esto en un periodo no muy lejano de tiempo. ¿Qué está pasando ahorita en la serie regular americana con Thor? Los Dark Avengers, Norman Osborn y sus Avengers oscuros, se van a invadir Asgard. Así como lo escuchan, ya hubo muertos dentro de esta batalla. Esto se está poniendo bastante fuerte, incluso medio grotesco, porque Sentry ya no tiene escrúpulos y cada que lo mandan a matar a alguien los parte en dos o los descuartiza sin problema, ¿no? ¿Por qué los Avengers oscuros van a atacar a Asgard? Porque Norman Osborn les promete que esta será la única batalla. Terminando esta batalla serán libres los que logren sobrevivir, obviamente. Las cosas están poniendo muy muy intensas. Como les comentaba, Thor va a tener un papel muy importante porque va a ser uno de los miembros de los Avengers ahora en la edad heroica. Entonces esto va a estar bien, se va a reunir el equipo original. Por ahí les dejé un teaser en la compuerta 12, donde en el título de los New Avengers vamos a ver pelear a los dos Capitanes América, a Bucky Barnes y a Steve Rogers. Esto va a estar bien intenso, ¿no? Y bien interesante. Están peleando contra los Dark Avengers. No hay diálogos, es un teaser, entonces no les puedo decir más. Pero por ahí chéquenlo, está muy muy interesante. Yo creo que de Thor es quizá lo más importante. A lo mejor darle una repasadita a lo del Ragnarok, si no quedó muy claro. Si alguien tiene dudas, bueno, pues ahí está el Twitter. Me lo pueden hacer saber de una vez, o está el Messenger también. Y disipamos algunas de las dudas que se hayan despertado con esta leve plática. Ok, no llegan mensajes. Hoy no está Eunice, hoy me extraña, ya me preocupo porque Eunice no falla. Hoy no está conectada. Bueno, esto es Thor y su historia. Me preguntaban en la compuerta 12 qué había pasado con Thunderstrike, que Eric Masterson, el portador del poder de Thor, este arquitecto, cuando él ya no es Thor se convierte en Thunderstrike. Thunderstrike era por ahí un héroe de medianos vuelos, inclusive tuvo su serie regular propia, pero después se convirtió en un villano, después se volvió loco y Thor lo tuvo que enfrentar. ¿Qué pasó con él? Pues lamentablemente Thor tuvo que matarlo. En un arranque de cordura le pide a Thor que acabe con su vida porque él ya no puede continuar así, y pues Thor le cede ese honor de morir como un guerrero, ¿no? Ya no seguir manchando su nombre, y así muere Eric Masterson. De los otros dos, bueno, de Beta Ray Bill, ya me hice bolas porque estoy aquí leyendo el, como le dicen los españoles, que es el Beta Rayo. De Beta Ray pueden checar el Miskatonic número 16, donde hablamos de dudas comiqueras. Ahí platicamos del origen de Beta Ray. Está muy, pues está más o menos extenso, por eso no quise meterlo en este programa. Les recomiendo muchísimo que lo que están publicando en Editorial Televisa, digo, ahorita vamos bajitos, vamos al número 13 o 14. Les recomiendo que lo lean. Me están preguntando por algún buen TPB de Thor. Mira, yo les recomiendo, Mau, que se compren el Straczynski. Hasta ahorita va publicado, me parece que son 6 números en cada TPB. Yo he visto 3 volúmenes, los pueden conseguir ahí en Badabing Comics. Están, a ver si no me cobran el comercial porque digo mal el precio, pero me parece que estaban en pasaditos de 400 pesos. Pero son hardcover, vienen en tapa dura. Está preciosa la presentación porque aparte es el tamaño de un Monster, no es el tamaño convencional de un cómic. Por ahí chequenlo, vale mucho la pena. También vi que tenían el ómnibus de Capitán América, que se lo andan peleando Vale García, Figueroa y el buen Lioco. Bueno, también lo tienen ahí. Pero ese es el que yo les recomiendo. ¿Por qué no les recomiendo que lean muchas historias anteriores? Porque a lo mejor es gastar mucho dinero en algo que ya no va a tener gran relevancia, ¿no? Historias que ahí sí se me van a confundir porque, bueno, ¿y esto qué? El Ragnarok ocurrió del, me parece que el número 385, 380 al 300, no, 378 al 384 fue donde apareció la historia del Ragnarok. Esto también apareció en un TPB, por si les interesa ver el cómo murió Thor y obviamente seguirse al renacimiento de Thor. Se los recomiendo. Y ese TPB no es caro, ese TPB yo lo he visto en Fantástico en 280 pesos. Entonces ahí le pueden echar ojo, ¿no? Si alguien sabe de algún lugar donde los podemos conseguir más baratos, pues consigan por ahí el tip, ¿no? En la compuerta 12. Me pregunta Luis, ¿qué pasa con la chica Thor que sale en la iniciativa? ¿Qué onda? Era una Skrull. Se supone que es la hija de Thor. Era una Skrull y la matan. Obviamente durante la guerra de la Secret Invasion. Parece ser, por ahí, no me hagas caso, a lo mejor me estoy confundiendo, que en los números de más adelante, ya los que están dentro del Reino Oscuro, llegué a ver a Thorgirl. Entonces voy a echarle ojo. Pero la que originalmente vimos que estuvo peleando al lado de los Runaways y de los Young Avengers era una Skrull y pues le dieron callo, ¿no? A ver, déjenme ver por aquí, creo que tengo más preguntas. No, a estas horas no contesto preguntas de soporte técnico, eso es en el podcast de mañana. Entonces, esto es lo que podemos hablar de Thor. Igual, dudas, comentarios, preguntas que tengan, con toda confianza, ya saben, El mail de este programa es miskatonic@compuerta12.com. El Twitter es @compuerta12. Compuerta 12 es con número, es compuerta 12. También en la página, en el blog, obviamente, donde publiquemos esta edición, este capítulo, nos pueden dejar todas sus dudas y comentarios en www.compuerta12.com. Y les recuerdo, para todos aquellos que son afortunados poseedores de un iPod, de un iPhone o de cualquier otro MP3 y que acostumbran gestionar sus medios por medio del iTunes, pueden descargar ya este podcast desde iTunes. Hasta el día de hoy estaban disponibles del capítulo 1 al capítulo 12, o sea, se completa la primera temporada. Para mañana va a estar disponible del capítulo 13 al 19, que es esta edición que están escuchando. Entonces, ahí platíquenle a sus amigos de nosotros, dejen sus reseñas. Es muy importante para todos nosotros como podcasters, como programa de radio o dentro de internet, que ustedes nos dejen comentarios, tanto en el blog como en iTunes, también tienen la oportunidad. Es algo que les va a quitar unos minutos únicamente, y unos, me estoy yendo muy lejos, con un minuto, minuto y medio van a poder dejar ahí un comentario de si me gusta, no me gusta, me gustaría que mejorara por esto, a mí me gustaría que publicaran esto, que habláramos de esto otro. Recuerden que este es un espacio para todos y siempre me ha gustado que sea interactivo. Yo voy realizando los programas conforme a preguntas que ustedes me van haciendo, me van dejando en el blog o incluso por Twitter o en los foros, ¿no? Me van haciendo comentarios, preguntas, me externan sus dudas. Todo eso yo, aunque no lo crean, lo voy recopilando y voy con esto armando los siguientes programas, porque finalmente esas dudas, pues, es lo que ustedes quieren saber, es lo que ustedes quieren comentar, y pues mejor darle seguimiento. Y también aprovecho, pues, parte de los eventos que están ocurriendo dentro de los cómics. Quiero hacerles una recomendación friki, es una recomendación de un software. Yo no sé los que tienen grandes colecciones de cómics cómo las administren. Por ahí pásenos el tip. Yo había venido utilizando algunos software que ninguno de ellos me había convencido tanto como uno que acabo de encontrar, que este sí me terminó de convencer. Se llama collectors.com. Ahí lo van a encontrar. El programa se llama Comic Collector. ¿Cuál es la característica maravillosa del Comic Collector? Cada que ustedes terminan de leer un número, obviamente van y lo registran a su colección. Les va a crear colecciones por título, donde ustedes van a agregar toda la información de quién escribió la historia, quién dibujó ese número, quién fue incluso el que hizo la tipografía, etc, etc. Vienen una cantidad de campos increíbles que son modificables, aparte de todo, traen muchísimos criterios. Van a poder ingresar la información de los personajes que aparecen en ese número. Si ustedes quieren poner una breve reseña de alguna página, les permite linkar la información de esa página o de la de Wikipedia con lo que ustedes quieren agregar a su programa, y les va generando una base de datos. ¿Esta base de datos para qué les va a servir? Bueno, cuando ustedes le pongan al programa Thor, les va a aparecer toda la lista de todos los títulos donde aparece Thor como titular o como serie regular, y donde hace apariciones espontáneas, ¿no? Donde hace algún cameo o algún crossover en otra historia. Y todo esto lo van a poder registrar ahí. Es un software de muy fácil manejo, no está nada, nada complicado. Se lo recomiendo muchísimo. Pueden albergar las portadas también, su lista de lo que ustedes quieren, de lo que está pendiente por comprar. También van alimentando ahí toda esa información de lo que ya tienen, números faltantes. Esto está bastante bien. A mí me ha servido mucho, inclusive a lo mejor me ha retrasado un poquito en la compuerta porque estoy iniciando la creación de esas bases de datos, pero a mí me ha servido muchísimo, inclusive para estos programas, y todo es muy práctico. De repente, cuando me preguntan algo, arrojar el criterio de búsqueda y pues adelante. Queremos mandar un saludo a Fer Gil, que está llegando al Twitter, que nos dice que no pudo escuchar completo el Miska a pedacitos, pero que mañana lo descargo. Muchísimas gracias, Fergil. ¿Fergil quién es? Bueno, pues es el dibujante del webcómic Nada de Política. Pueden encontrar su entrevista en el capítulo 17 de Miskatonic, para que lo conozcan los que no lo conocen. Y por ahí también pueden ver en su webcómic Nada de Política muchas cosas más. En cuanto a noticias, ya les platicé lo de Straczynski, ya les platiqué más o menos cómo quedó la distinguida competencia, pero también hay algo que quería comentar con ustedes. No sé ustedes qué opinen, a mí en lo particular siento que están sobresaturando de títulos regulares de Avengers. Se vienen los Avengers, ¿no? Tal cual, así el título natural, Avengers, que es donde van a aparecer el equipo integrado por Thor, por el Capitán América, por Spider-Man, por Wolverine y algún otro anexado por ahí. Están también los New Avengers, donde también va a participar Spider-Man, va a estar Luke Cage, va a estar Jessica Jones y algunos anexados más por ahí que nunca faltan. Ahora, también tenemos a los Dark Avengers, que pueden escuchar el programa pasado para que sepan quiénes son. También tenemos por ahí un nuevo título que va a aparecer, que se llama Secret Avengers, de los cuales no sabemos quiénes van a ser los integrantes. Bueno, pues esta semana nos dieron una patada a la cartera, y como decía el buen Anthony Burgess en su novela, nos dio una patada a los Yarblocos, con un nuevo título que se va a llamar Avengers Academy. Así como lo leen o así como lo escuchan, los teasers ya los tengo en la compuerta 12 para los que no han entrado a verlos, y son personajes nuevos. Yo supongo que esto es en lo que se va a convertir la iniciativa, el proyecto de la iniciativa va a mutar en esto que son Avengers Academy. A ver qué tal se pone. A mí la iniciativa fue un título que me gustó muchísimo, a mí me tuvo muy muy entretenido. Hay referencias a Star Wars y Star Trek a morir, y me encantó todo lo que fue la iniciativa, ¿no? Y va a desaparecer este título, obviamente, con lo del Reino Oscuro ya se veía venir. A ver ahora qué pasa, ¿no? Darth Alf nos dice que va llegando, que se va conectando apenas. Yo creo que les voy a cambiar el horario del programa a las 11 para que lleguen todos a conectarse. Otros detalles que quería comentarles por ahí, que yo considero que también son importantes. Yo creo que esta temporada de Miskatonic nos la vamos a aventar un poquito más larga. Ya no va a quedar en 12 capítulos como la anterior. Esta sí nos vamos a aventar los 24 capítulos de corridito. Para ver que... Les repito lo que les estaba comentando hace un rato. Ustedes externenme sus dudas, díganme qué quieren que hagamos en los programas. Vamos a hacer algo. Por ahí me proponían programas de coleccionismo y cuestiones así. Sí lo vamos a hacer, nada más que en este momento como que siento que hay cosas que están pasando muy importantes en los cómics como para dejarlo a un lado. Quiero invitarlos a los que no le tienen asco a los cómics digitales. Obviamente no es una piratería abierta, a que participen en el foro de Star Wars Radio Net. Ahí estoy moderando un foro que se llama Otros Cómics. Le estoy subiendo algunos cómics alternativos, muy difíciles y muy costosos de conseguir aquí en México, si los consiguen, como Coraline, Mouse y algunas otras historias más por ahí. Para que le echen un ojo, les voy a subir parte de muchos cómics alternativos que están padrísimos, como uno de los X-Men que dibujó Milo Manara, que está increíble. Por ahí lo logré conseguir porque lo encargué, o lo quise encargar, en una tienda, no les voy a decir cuál, para no quemar a nadie. Y resulta que el chistecito de traerme el cómic me salía casi en 2,000 pesos. Entonces, pues no estoy muy de acuerdo con todo esto. Me dicen que ya me engolosiné, que 24 episodios. Híjole, es que hay tantas cosas de qué hablar. Y me están haciendo reír ya en el Twitter. Dicen que soy rápido para mencionar a tu radioescucha. Sí, demasiados Avengers, igual que en X-Men. Ok. Sí, eso de X-Men también fue cierto. En su momento tuvieron que empezar a matar mutantes a lo feo. Eso fue uno de los detalles que, a final de cuentas, desató en House of M. Había que matar a medio universo Marvel porque ya estaban sobresaturados de personajes y no lograban desarrollar a ninguno. Retomando el punto de lo que les comentaba Milo Manara y de este cómic, costaba mucho dinero ahorita para... No tengo esa posibilidad de desembolsar en un solo número 2,000 pesos, ¿no? En su momento no lo hice con Black Sat. Ahorita ya le bajaron mucho el precio, pero en su momento no lo hice con Black Sat y soy súper fan. No lo voy a hacer con otro. Por ahí también lo voy a poner en este foro. Pero dense una vuelta, es elecciones www.star, es SW Radio Net. Es en lo que se convirtió Star Wars Radio Perú. Digo, para los fans de Star Wars hay noticias a raudales y hay muchas cosas que encontrar por ahí. Entonces se los recomiendo, y por ahí busquen en el foro el apartado Otros Cómics, es el que moderamos de parte de Comporta 12, y hay algunas guías de lectura y algunas otras cosas que yo sé que les van a interesar. Y también quiero enviar un saludo a Botan Spinet, porque ya por fin regresaron a bajar los podcasts, ahora que ya estamos en iTunes, ya los están descargando. Entonces les mandamos un saludo a todos los botanos por ahí. Ya no participo yo activamente en el foro, por cuestiones de tiempo y algunas otras cosillas, pero bueno, siempre que sea posible, pues ya saben que yo soy ajonjolí de todos los moles. No, ya saben que yo estoy dispuesto a participar en donde me inviten, y pues igual en Botan en su momento participé, y si surge alguna otra oportunidad, lo seguiremos haciendo. Nos siguen mandando más tweets por acá, hoy está muy activo el Twitter. Sombrasger, que nunca he sabido su nombre civil, me gustaría saberlo. Es Sombrasager, es su nick dentro del Twitter. Nos está mandando un vínculo que quiere que abramos para el programa, de algunas noticias. Vamos a hacerlo rapidísimo. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Nos manda una liga de algo llamado El Blog de Superhéroes de España. Dice que, respecto a lo del argumento de Thor, de los spoilers, ¿no? Digo, ya sin leerlo rapidísimo, ya más o menos les digo porque yo lo había checado. Nos dicen esta, de hecho, en Cine Premier se volaron esta nota, y nos la pasó por ahí el buen Juan Carlos Castro, que tiene su blog que es Forwardeando la Noticia. Chequen nada más el resumen tan revelador de la historia. Dice: en Thor, Loki, el hijo adoptivo de Odín, interpretado por Anthony Hopkins, y el hermano adoptivo de Thor, inclusive son las mismas palabras de que manejó Cine Premier, asesinará a Odín para hacerse con el trono, entonces expulsará a Thor a la tierra. Thor aterriza en el desierto e inmediatamente es atropellado por un estudiante del doctorado en investigación de cosmetología, que es Natalie Portman, que obviamente interpreta a Jane Foster, y su profesor noruego Stellan Skarsgård, que iban de camino a estudiar una extraña nube que había en el espacio. Cuando se dan cuenta de que Thor es quien él dice que es, el personaje de Skarsgård, que se ha criado con la mitología nórdica, no puede aceptarlo y se va a emborrachar. O sea, nada del otro mundo, ¿no? Nos dice, aparentemente Thor manejará a Loki, pero no lo matará, porque Loki será uno, si no es que el principal villano de la película de Avengers. Esto, aguas con estas notas, esto yo sí lo pondría en duda. Y dudo muchísimo que en la película de los Avengers el enemigo principal sea Thor. Estos cuates están yendo por el primer número de los Avengers. Digo que el enemigo principal de los Avengers en la película sea Loki. Esto lo están haciendo por rememorando el primer número de los Avengers. Pero no es así. No creo que se vayan por ahí. Yo le apuesto más a que van a aventar a Hulk como enemigo principal en dado caso, porque daría muchísimo más espectáculo. No hay que pagar tantos actores. Es una animación que ya tienen bien dominada. Entonces le voy más a que sea Thor. Aparte, por ahí leí que, y lo leí en la página oficial de IMDb, lo pueden checar ustedes mismos, que Edward Norton ya está en pláticas para regresar a la película de los Avengers. Ustedes recuerdan que acabó un poquito mal con Marvel, con la película de Hulk. Bueno, ya se está hablando de que sí va a estar él participando en los Avengers, si no directamente como actor, va a estar como escritor. Entonces, ahí, ojo con esto. Dice Sombrasager que su nick es el de, es Eric del Shiru Parker en mi blog. Cierto, ya me has dejado algunos comentarios ahí en la compuerta. Y su blog es freakgeekspace.blogspot.com. También acá en el Messenger están mandando mensajes. Dice Luis que él no cree que sea Hulk el enemigo de los Avengers. Apenas iban a tener miembros y uno va a ser Hulk. ¿Quién sabe? Ahí les va otra que a lo mejor no leyeron en la compuerta. Ya está en preproducción la película de Ant-Man. Entonces, vamos a tener a Ant-Man, vamos a tener al Capitán América, vamos a tener a Thor, vamos a tener a Iron Man y, pues, obviamente a Hulk. Entonces, sí me parece lógico que se les llegue ahí como que a, se le vayan las cabras al monte a Hulk y se ponga buena la pelea contra él. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? No hay que especular tanto. Para los que no han leído las noticias de la compuerta, por ahí les comentaba que Brian Bendis va a ser él ya funge o está contratado como consultor para Spider-Man 4 o para el reboot que le van a hacer a Spider-Man. Esto significa y nos avisa, obviamente, que la película va a estar basada en el Ultimate Spider-Man. Entonces, vamos a ver qué pasa. A mucha gente le va a caer como patada al hígado porque no son... Los que no son fans o no son lectores del universo de Ultimate sí van a encontrar muchas diferencias bastante notorias o marcadas. Pero bueno, ahí va a estar Brian Bendis. Así como ya les comenté que Geoff Johns va a estar como consultor para Green Lantern. Y también Brian Bendis va a apoyar en algunas cuestiones de producción para Capitán América. A ver qué pasa. Porque también Brian Bendis conoce bien al personaje. Lo ha desarrollado en los Ultimates, pero a ver qué pasa. Me dice Fer Gil que le falta mucho de leer, que ni siquiera ha acabado Civil War y eso que ya los tiene. Y sí, Civil War es buenísimo, pero a lo mejor te pasa algo que a mí me ocurría hace 4 años, 5 años, que me regresé a este rollo de los cómics, más o menos, que yo pensaba que era menos, yo seguía aferrado que eran 2 años, y por algo que pasó, alguien me hizo una llamada en estos días, y que me empezó a recordar esto, y dije, oye, si ya hace 5 años que yo regresé a comprar cómics. Bueno, a mí lo que me pasaba es que compraba los tambaches de cómics, porque no tenía tiempo de leerlos, y ahí los tenía aventados. Ahora lo que he estado haciendo es, en ratitos en el transporte, me he dado así como que mi tiempo, en las noches me... Digo, un cómic, afortunadamente, tienes la oportunidad de que lo puedes leer rápido, no es tan... No es tan entretenido como un libro. Entonces si le dedicas 20 minutos, pues te lo avientas rapidísimo. Dice Mau que lo malo de una película como Avengers es que con tanto personaje, en 2 horas es muy poco tiempo para que luzcan todos. Sí y no. Ahí les va mi punto de vista, salvo lo que ustedes opinen. Yo creo que aquí el detalle es que cada uno tiene su película. O sea, Iron Man ha tenido su película para lucirse, Hulk tiene su película para lucirse, Thor va a tener la propia también para lucirse, Hulk ya la tuvo. Entonces ya en conjunto lo que vamos a ver va a ser acción, fregadazos por todos lados, ya no va a haber historias introductorias, entonces esto pues le va a dar mucha agilidad a la película, ¿no? Ya nos vamos a brincar todos esos orígenes de muchas horas, ¿no? Nada más lo que yo considero que vamos a ver es que va a llegar Nick Fury y ustedes son los Avengers y vámonos, ¿no? Igual nos dice Sombrasager que él cree que se van a pelear con Hulk, pero que no va a ser el enemigo principal. Ya me brincaron en el timeline. Dice que Loki fue el villano de Ultimates volumen 3 del volumen 2, perdón. Sí, quizás sí. Por ahí me está diciendo Darth Alf que Calimán para enemigo de los Avengers. Hace unos días también falleció el dibujante y creador de Calimán, entonces pues ahí hay luto comiquero, no más en los programas de México. Me dice Fer Gil que necesita comprarse un iPad para leerlo en el camino porque los tiene como CBR. Yo creo que más bien necesitas ponerle ahí al auto un parabrisas de esos tipos, los que traen el FBI, ¿no? Que es pantalla de cristal líquido y traes la computadora táctil en el parabrisas para que los vayas leyendo en el tráfico. Tengo más comentarios por acá, por parte de Luis. Me dice, entonces en la nueva peli de Spider va a ser borrón y cuenta nueva. Sí, es un reboot. Recuerden que renunció Sam Raimi y Tobey Maguire al proyecto. Y Disney metió la cuchara y curiosamente metieron un director de Disney. Vamos a ver qué pasa. Dice Fergil que el display de su camioneta va a ser como el de Minority Report. Ándale, algo así necesitamos. Bueno, se está poniendo muy muy buena la plática. Me encanta estar interactuando con todos ustedes por el Twitter y por el Messenger. Pero yo creo que este capítulo lo vamos a terminar aquí. La siguiente semana vamos a tener lo que es un especial donde quiero platicar con ustedes acerca de lo que es el flujo del tiempo en los cómics. ¿Cómo fluye el tiempo en los cómics? Un ejemplo muy simple que les voy a poner para que se den una idea de lo que vamos a hablar en el próximo programa es que leyendo el Green Lantern Rebirth, Green Lantern surgió en el año de 1963 y en el Rebirth están hablando de que llegó a Bin Sur después de la destrucción de Cow City y que renace Green Lantern. Solamente han pasado 13 años. Entonces esto está muy extenso de platicarlo. Alguna vez hice un minicast para Radio Redux, muy muy cortito, de escasos 8 minutos. Aquí lo vamos a ampliar, Dice Fer Gil que ya le estoy diciendo, me encanta interactuar, pero ya chole, se van a la goma. No, para nada, para nada. Es, a mí, sí hay algo que me encanta del programa en vivo, y por lo que no he querido pasarlo a hacer un podcast, es por esto, por el poder estar interactuando con ustedes y que vayan enriqueciendo el programa y vayamos retroalimentándonos. Dartalf dice, oye, ¿y la guerra de los egos dentro de los actores para la cinta de Avengers? Híjole, sí está difícil ahí. ¿Quién sabe? Tienen actores de talla, no sé los que vayan a meter ahora, los nuevos, pero digo, Robert Downey es un gran actor, pero pues no se comporta como diva, ¿no? Él puede estar a la altura de un actor con más calibre que él o menor que él, y él va a hacer su chamba, ¿no? Dentro de Edward Norton, pues es igual, o sea, es un gran actor Edward Norton y ha estado con gente de todos los niveles y es una persona muy muy sencilla. Entonces, no creo que haya gran problema con los egos. Lo que sí les digo es, no se esperen una trilogía ni mucho menos, ¿eh? Vamos a darnos por bien servidos de que haya una. Dice Luis que mejor le diga a Fer Gil que ya me deje hablar. Luis y Fer Gil son amigos, curiosamente. Por ahí Fer Gil le platicó del Misca y ya lo tenemos aquí de escucha, Luis. Así les agradezco yo mucho a todos. Ojalá lo sigan haciendo, de comentar y platicarles a sus amigos acerca de este programa. Pues yo me despido, yo soy Gilberto Cárdenas, esto fue Miskatonic, les agradezco mucho su compañía. Recuerden, dudas, comentarios, quejas y consejos que también han sido muy útiles, le mandamos un saludo a Camilo Montejo, que cada semana me manda mi jalón de orejas sobre las cosas que hice mal en el Miska. Prometo ya arreglar los cortes que se escuchan con mucho aire, Camilo, para que ya no haya problema. No he tenido oportunidad, he estado muy muy ocupado y no he tenido oportunidad, pero en cuanto la tenga, vamos a solucionar eso. Los dejo con una rola, quizá un poquito más apagada, ya mucho menos movida que las otras. Para los que son fans de Bush o de Gavin Rossdale, este grupo se llama Institute, la canción se llama Ambulance. Es el grupo posterior a Bush que hizo Gavin Rossdale, y por ahí tiene referencia a los X-Men, aunque ustedes no lo duden, él también es un gran lector de cómics. Les agradezco mucho, nos escucharon por tokuriders.com, la comunidad Tokusatsu. Los invito a que escuchen más programas, o si ustedes quieren tener su programa de radio, pueden mandar sus datos y su contacto, está ahí en la página de tokuriders.com, para que les hagan su casting en línea y puedan tener su streaming dentro de esta estación. Como último comentario de Fer Gil, dice, Luis invadió por su cuenta, yo nomás le dije que también lo escuchaba. Correcto. Está deslindando responsabilidades de la llegada de Luis al Miskatonic. Bueno, yo soy Gilberto Cárdenas, esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Just La mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Dokuraider.